Gymnasia verbal, slightly and considerably and a bit and quite a bit. Okay, let's look at some of these adverbs then, and hopefully by the end of this exercise, you will start to use this type of adverb on a regular basis. Slightly means ligeramente. Okay, but it's not ligeramente en el sentido de que no pesa. Me siento ligeramente mejor, for example. I feel slightly better. This adverb is used very often in conjunction with comparatives. Okay? Okay. Like in this example. Okay, the next one. Este coche va ligeramente más rápido que mi antiguo. This car goes slightly faster than my old one. Muy bien. ¿Dónde se coloca slightly? Pues justo delante del comparativo. Slightly better, slightly bigger, slightly older. Okay. Okay. En la jarra azul cabe ligeramente más agua que en la blanca. The blue jug holds The blue jug holds slightly more water than the white one. Muy bien, the blue jug holds slightly more water than the white one. La selección española, decimos nosotros, the Spanish side, está jugando ligeramente mejor de lo que jugaba antes. The Spanish side is playing slightly better than it used to do. Muy bien, ahora cambiamos de adverbio. Vamos a ver ahora considerably, ¿ok? Considerably, obviamente, significa... considerablemente. Muy bien, pero ojo con la pronunciación. No decimos considerably, sino considerably. La E de en medio se omite, ¿ok? Considerably. Considerably, muy bien. Estas gafas de marca, aquí decimos designer sunglasses, ¿ok? Mm-hmm. Estas gafas de marca cuestan considerablemente más que aquellas de marca blanca. Entonces, de marca blanca sería own brand ones, or own brand glasses, ¿ok? All right. These designer sunglasses cost considerably more than those own brand ones. Muy bien. Sally es considerablemente más inteligente que su hermana. Sally is considerably more intelligent than her sister. Good, cambiamos. Este ejercicio es considerablemente más difícil de lo que pensaba. This exercise is considerably harder than I thought. El proyecto tardó considerablemente más tiempo de lo previsto. The project took considerably longer than expected. Okay, let's move on now to a bit. We'll look at the difference between a bit and quite a bit. They look very similar, but the difference is considerable. If we say I'm a bit stronger than I used to be, significa que estoy un poco más fuerte. Un poco solo, ¿eh? Sin embargo, si digo I'm quite a bit stronger than I used to be, significa que estoy bastante más fuerte de lo que estaba antes. Muy bien. Entonces, empezamos con a bit. Estoy un poco más contento ahora que sé la verdad. I'm a bit happier now I know the truth. Good, I'm a bit happier now I know the truth. Por cierto, a bit se dice muchísimo más que a little, ¿ok? Sobre todo en estos casos con comparativos. Bien, ella es un poco más astuta que yo. She's a bit sharper. She's a bit sharper than I am. Muy bien. Esa empresa es un poco más rentable que la mía. That company is a bit more profitable than mine. Muy bien. Me siento un poco más calentito ahora que has encendido la chimenea. Y aquí no decimos chimney, sino the fire. Okay. I feel a bit warmer now that you've lit the fire. Good. Let's go on to quite a bit, which means I'm quite a bit happier, I'm quite a bit faster, pues bastante. Annie, can you read the Spanish, please? Estoy bastante más gordo de lo que estaba la última vez que te vi. I'm quite a bit fatter than I was when I last saw you. Dan es bastante más gracioso que su jefe. Dan's quite a bit funnier than his bosses. El pantano está bastante más lleno de lo que estaba el año pasado. The reservoir is quite a bit fuller than it was this time last year. Está bastante más lejos de lo que crees. It's quite a bit further than you think.